Bueno, Juan Jeremías Sisterlin es mi nombre, tengo 22 años, nací en La Plata, Argentina. En Estados Unidos jugué en Spring Valley High School, que es en Columbia, Carolina del Sur, y ahí jugué junto con un jugador que está en la NBA en el momento, que juega para los Oklahoma City Thunders. Se llama Perry Dozier Jr. Después jugué en la secundaria de Scotland High School mis últimos 3 años, o sea, mi 10º, 11º y 12º año. Después hice 2 años en la Universidad de San Jose, donde hice All American, ranqueado número 1 en todo el país, en rebotes, y bueno, y tuve el honor de ser parte de Juego de las Estrellas. Eligieron 15 jugadores de toda la costa del este contra 15 jugadores de la costa oeste, y tuve, bueno, el placer, como dije, de ser uno de los 15 seleccionados. El juego fue jugado en Las Vegas, Nevada. Bueno, mi papá, como mucha gente ya sabe, es Stanley Easterly, el americano que fue muy conocido en Argentina. Es jugador de Atenas, Gimnasia de Grima y Comodoro, y entre muchos más. Él se quería volver a su país y bueno, y la familia siempre lo apoyó con sus decisiones y es por eso que vinimos a Estados Unidos. Cuando vine a los Estados Unidos tenía 15 años y siempre fui acompañado y apoyado por mis viejos. Todo lo que hice en mi vida siempre me dieron 100% de su apoyo. Cambiar de país, idioma, cultura fue lo más difícil, sinceramente. O sea, me senté en la escuela y no solamente sabía cómo decir hello. Eso era todo lo que sabía. Aprendí solamente escuchando y digamos que me sentaba a las clases y escuchaba nomás y aprendí inglés así. Fue muy difícil al principio poder entender lo inglés, porque una cosa es, digamos, una cosa es aprender cómo escribirlo y cuando tenés que escucharlo no tenés ni idea de lo que te dicen. Una vez que aprendí el lenguaje fue muy muy fácil integrarse. Pensé que iba a ser mucho más difícil, que iban a ser un poco, viste, racistas, no sé, ya que, viste, yo era latino y eran todos americanos. Pero no, la verdad que me incorporaron en el grupo de ellos como si fuera uno más del montón. Y siempre lo estoy agradecido por eso. Y el formato de la universidad acá en Estados Unidos me parece genial, sinceramente, porque no solo te deja jugar y hacer lo que te encanta, pero también poder estudiar y tener tu carrera, porque viste, todos los atletas pensamos en, digamos, en jugar y hacer dinero, no pensamos en las lesiones y nunca tenemos un plan B. Pero acá estás obligado a estudiar y, bueno, recibirte. A no ser que sea un crack como muy pocos jugadores en la NBA que no han ido a la universidad. Pero sí, lo bueno también de la universidad es que, digamos, que tenés una mala nota, no te dejan jugar como por 4 o 5 meses hasta que arregles tu nota. Entonces, sirve como motivación para los jugadores que no son tan buenos en la escuela, pero es como si son forzados a hacer bien, a hacer cosas buenas en las clases, pasarlas, no tener buenas notas, para así poder seguir jugando y hacer lo que le encanta. Expectativas para el draft del año que viene. La verdad que ni idea. Yo solamente trabajo duro para el futuro y que los resultados se den solos, ¿viste? Y dónde creo que podría jugar, dónde me gustaría jugar. Poder jugar, creo que podría jugar en cualquier lado. O sea, tengo mido 2 metros, soy largo, tengo tiro, puedo picarla. Mi juego es muy completo. Y no sé, creo que el cielo es el límite, pero vamos a ver dónde quedamos, ¿viste? Paso por paso. Y mi visión para el futuro, sin duda, vestir las lentes blancas, es lo que quiero. Lo que siempre quise de que tuviera la pelota por primera vez. Que siendo de chiquito y mirando a hermano jugar siempre fue mi inspiración. Creo que no hay un honor más grande que vestir la bicolor.